La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Ahora nos comunicamos con la señora Margarita Meira, que pertenece al ONG Madres de Constitución y específicamente al grupo que se llama Madres Víctimas de Trata, con la cual vamos a charlar sobre un tema que en este momento está, bueno, bastante desarrollado en los medios, o se conoce un poco más, que es la trata de personas. Pero quiero que ella nos cuente cómo trabaja esta institución, cuál es el trabajo que hace y cómo puede hacer la gente para contactarse con ella. ¿Cómo le va, Margarita? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por invitarnos a hablar en la radio, que para nosotros es muy importante. Quiero que nos cuente un poco primero cómo se formó Madres de Constitución y después cómo llega a formar la parte de Madres de Víctimas de Trata. Bueno, y Madres de Constitución se formó allá por los años 88, cuando había atropellos a supermercado por el hambre, y bueno, armamos un comedor comunitario, y después en el año 91 desaparece mi hija. Uh-huh. Y bueno, en esos años era muy difícil hablar de trata, no se hablaba de trata directamente, eran chicas desaparecidas y nada más. Yo desconocía todo. Fuga del hogar se le decía generalmente. ¿Cómo? Fuga del hogar se le decía. Fuga de hogar, como lo dicen hoy en día también, fuga uh-huh. de hogar, pero... Uh-huh. Pero bueno, así estaba hasta que al año yo la encuentro muerta de casualidad, porque mi marido estaba trabajando de chofer de taxi y un amigo de él, un compañero de él, llevaba al asesino con el amigo, que es el amigo, es el que mató al marido de Georgina Barbarossa. Uh-huh. Esos dos son socios, eran, bueno, como cuatro, una banda de delincuentes. Y bueno, escucha que Susi estaba muerta y que él estaba preocupado. Entonces esta persona viene y nos avisa, y así yo pude enterrarla. Pude en la comisaría Quinta, me decían que me mandaron a llamar y que yo no vivía en mi domicilio, etcétera, etcétera. Y bueno, pero la pude enterrar. Pero como yo, cuando la buscaba, estaba embarazada, y en ese momento mi bebé ya tenía 3 meses, había pasado por una situación muy, muy, muy grave con Guadalupe, que tenía 5 añitos, y el más grande de 12. Bueno, era todo un tema en esa época, hambre, desocupación, y yo lo único que trabajaba a full para poder sostener el alquiler, para no ir a la calle. Sí, sí, sí. Y bueno, la pude enterrar y dije, bueno, cuido un poquito a estos chicos y después sigo haciendo, buscando justicia. Y 4 años después, cuando empezaba a caminar para ver cómo podía meter preso a este delincuente, porque yo sabía quién era y sabía dónde estaba Susi, que estaba en Yampuy, en Cocodrilo, secuestrada, y bueno, cuando empecé a caminar, me encuentro con un juicio que hicieron pasar por daños y por accidente, y cobraron un juicio al consorcio de $40,000. También el juez me citaba, y yo supuestamente no vivía en mi casa. No me citaban por la comisaría, porque la comisaría me conoce, tengo un comedor, un trabajo social. Me citaba con un oficial notificador, un tal Somoza, que decía que yo no vivía en mi domicilio. Y así cobraron los $40,000. Y bueno, fue muy duro, fueron épocas muy duras. Yo no sabía nada, yo no sabía de la trata, no sabía de los prostíbulos, no tenía ningún conocimiento, hasta que me fui enterando por las compañeras de colegio que me llamaban y que me decían que ella estaba amenazada por él, que le iba a matar a la hermanita y me iba a matar a mí si ella se iba, y que ella estaba en Yampuy, en Cocodrilo, y en otro que se llamaba Rouge, y otro Escorpión. Y bueno, así fui investigando muy poco, pero todo el mundo me daba la espalda. Los compañeros que yo hacía política también me dieron la espalda. yo no entendía por qué me daban la espalda. Pensé en mi ignorancia que me dieron la espalda porque yo no le podía ayudar políticamente y que porque estaba mal, y resulta que ellos eran cómplices y sabían dónde estaba mi hija y qué había pasado. Y bueno, así me fui enterando, y años después, en el 2006, dijimos, bueno, vamos a empezar a cerrar los prostíbulos, pase lo que pase, y empezamos por el primero, que estaba en la cuadra de la institución, y ahí me entero que ese prostíbulo y todos y varios prostíbulos eran de Herminio Iglesias, que ahora está muerto y queda el hijo. Sí. Siguen funcionando. Después los diputados dijeron, vamos a votar una ley porque no hay ley. Yo digo que no hace falta ley, la ley la tenemos del año 37, después en el 49 el Tratado Internacional. Bueno, tantas leyes, ¿para qué queremos más? Necesitamos que se respete la ley. Últimamente salió la ley para cerrar los que llaman los bares de capa, ¿no? En Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires alrededores. Es que eso no es. A mí eso es una gota de agua en el mar, no me dice nada eso, porque disimuladamente cualquiera puede estar en un bar tomando una copa. Uh-huh. Me he visto de monja y voy a tomar una copa y es lo mismo. Sí, acá sí. El tema es que tiene que estar prohibido los prostíbulos, sí. Como dice la ley. Dejémonos de votar leyes y leyes que después no se cumplen. Queremos que se cumplan la ley. Bueno, si los diputados no tienen nada que hacer y quieren seguir votando, que sigan votando, pero yo quiero el cierre inmediato de todos los prostíbulos. Y bueno, ahora somos 14 mamás que nos empezamos a juntar porque vimos que solas no podemos hacer nada. Y bueno, tenemos un local de madres que funciona, donde era una cueva también de trata y droga. Los corrimos a esta gente y bueno, funcionamos ahí provisoriamente. No sabía con quién me metía, yo no sabía que eran los narcos más pesados de Constitución y la trata. Después me voy enterando y estamos funcionando porque creemos que juntas podemos hacer algo, como hicimos el viernes en la Plaza de Mayo con más de 200 artistas, una performance. Y las madres que pedimos, también aprovechamos para pedir, porque nosotros no tenemos un solo peso, vivimos de nuestro sueldo, de nuestro trabajo y de la limosna de la gente, y así no se puede porque necesitamos abogados. Bueno, mi marido estudió de abogado y se recibió hace 3 años, porque las madres que buscamos nuestras hijas no tenemos abogado. Cuando recuperamos una chica tampoco tenemos abogado, el Estado no tiene abogado, te pone un abogado de pobre estudiante de derecho que practica sobre expedientes de chicas desaparecidas, y esa no la queremos más. Necesitamos un banco de huellas dactilares para los entierros NN, encontramos chicas que estamos buscando enterradas como NN, y los fiscales, para no hacer su trabajo o porque son cómplices de la trata, no investigan por las huellas digitales quién es esa persona, lo entierran y se terminó. Y necesitamos abogados querellantes, necesitamos que el delito de trata no prescriba, que sea de lesa humanidad, necesitamos ayuda económica para las madres, para que no pasen hambre. Vengo de acompañar a una mamá que está casi en la calle, no puede pagar el alquiler, no puede trabajar, se quedó sin trabajo, tiene la hija que se escapó de un prostíbulo, que le pedimos al Estado que lo ponga en algún lugar, porque no tenemos un lugar donde poner a las víctimas, y lo entregaron nuevamente al prostíbulo. Esta chica, con tanta suerte, le roba un celular a un cliente, nos llama y fuimos y la rescatamos nuevamente, esto fue en noviembre, y de noviembre a ahora está totalmente abandonada, no va a la escuela, perdió 2 años de colegio, no tienen para comer. Bueno, le damos de comer porque tenemos un comedor, la mamá no tiene un peso, pero hoy lo citan de una asistencia social para hacerle un tratamiento psicológico. Yo me pregunto, ¿qué tratamiento le van a hacer a una chica que está casi en la calle, sin trabajo, sin comida y sin nada? La verdad que el Estado abandona totalmente a una chica que se escapa o que la rescatamos de un prostíbulo. Y no queremos más un país así. Vamos a luchar por un país mejor. Le tomaremos los despachos a los funcionarios, le tomaremos los despachos a los diputados y que hagan lo que tienen que hacer. Así no se puede seguir viviendo. Esto es muy grave, es gravísimo. Ya le mandamos una carta al Papa a ver si nos apoya desde Roma con algún pedido al gobierno para que asista a las víctimas. O bueno, es un formulismo, ¿no? Porque el Papa no es un presidente, pero bueno, creo que tiene algo de peso y por lo menos podría decir qué es lo que está pasando. Mira, Alemania, Italia, Francia y España vinieron a hacernos notas y Argentina nos desconoce totalmente. Somos 14 mamás. Margarita, quien quiera comunicarse o quien tenga un caso similar o alguien, ¿cómo se pueden conectar con ustedes? Y nosotros estamos en el 4305-1449 o pueden entrar a la página Madres Víctimas de Trata y ahí tienen todo. Perfecto. Si tienen alguna inquietud, tenemos ahí mismo, va a figurar la cuenta en el banco, que estamos pidiendo para ver si podemos ayudar a estas madres y por lo menos pagar la fotocopia de los expedientes para que los abogados puedan llevar la causa adelante. Hay fotocopias muy muy grandes que salen 4.000 y 5.000 pesos, como el de Diana Coleman y varios expedientes, ¿no?, que tienen medio metro de alto. Y hoy en día una fotocopia está a 2 pesos y cuesta, ¿no? El abogado no cobra, pero hay que pagar los gastos de sellado, etcétera, etcétera. Así que el que nos quiere ayudar ahí en Madres Víctimas de Trata, en Facebook, y nos va a encontrar en la página. La verdad que es un orgullo que nos dejen hablar porque necesitamos muchísimo a la prensa. Margarita, le agradecemos mucho. Margarita Meira, entonces, Madres Víctimas contra la Trata, ha estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, Margarita, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Buenos Aires. Gobierno informó que sancionarán carreras de galgos clandestinas. El organismo bonaerense encargado de administrar y controlar los juegos de azar en la provincia informó que sancionará las carreras de perros que se realicen en el distrito mediante la aplicación de la ley contra el juego clandestino, que prevé hasta 3 años de arresto por organizadores y apostadores. El anuncio fue realizado por el presidente del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Melitón Eugenio López. Dijo en un comunicado que por expreso mandato de la gobernadora sancionaremos a aquellas personas que no cumplen con la ley 12.449 que prohíbe la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.